Y nos vamos a meter en un tema que nos ocupa, que nos preocupa, que es tema de nuestra mesa, que es el endeudamiento externo. Y en este caso queríamos poner el foco sobre la deuda provincial. ¿Es así, Gaby? Es así. Para hablar mejor de ello, estamos en comunicación con el diputado provincial del FIT, Héctor Fresina. Buenos días. ¿Cómo le va, Héctor? Hola, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bien, muy bien. Nos anclamos para el llamado en una publicación suya respecto del endeudamiento provincial que haya pasado de 14.590 millones a 27.718 millones. Esto son números muy grandes, ¿no? Y sí, ¿qué te parece? Mira, prácticamente Cornejo duplicó la deuda desde que asumió la gobernación de la provincia. Ese importe, o sea, de 14.000 y pico de millones a 27.000 y pico de millones es en un año y medio. Por eso cuando Cornejo habla de que viene a poner orden en las cuentas públicas y demás, nosotros decimos, ¿qué orden? Lo que está haciendo es hipotecar el futuro de la provincia, porque esta deuda, primero que es a un interés bastante elevado, lo último que tomó fueron 5.200 millones, que los tomó la semana pasada, es a una tasa del 24% anual. Es una tasa muy alta. En el mercado se conseguía mucho más barata la tasa de interés. Y ahora tenemos no solamente un crecimiento enorme de la deuda, sino que la mayoría de la deuda pública que tiene la provincia es en dólares. O en pesos, pero con la cláusula de que se actualiza según el dólar. ¿Qué pasa si hay una devaluación, por ejemplo? ¿Eh? O sea, se nos duplica la deuda, tal vez, más de lo que ya está. Entonces tenemos la deuda atada al dólar y tenemos que los acreedores, ya no es como antes, que la mayoría de la deuda se le debía al Estado Nacional, porque se pedía al gobierno a través del Banco Nación o otros organismos públicos del gobierno nacional, sino que ahora es con acreedores extranjeros. La mayoría de la deuda incluso está regida legalmente, si hubiera algún conflicto, en tribunales de otros países, no en el nuestro. Como en el famoso caso del juez Griesa, ¿no? No sé si se acuerdan cuando determinaba que había que pagarle a los fondos buitres. Bueno, ahora tenemos otros jueces Griesa que van a intervenir sobre la deuda provincial, porque la mayoría la tenemos en el exterior y con jurisdicción extranjera. Es decir, que Cornejo ha procedido a un endeudamiento demencial de la provincia y con eso ha ido tapando agujeros. Lo interesante de esto es que Cornejo no es que está endeudando a la provincia para decir, bueno, vamos a construir grandes mega obras que mejoren la infraestructura de la provincia o vamos a hacer cosas que realmente sirvan al pueblo. No, de ninguna manera. Simplemente ha tapado el bache fiscal que le generan las políticas de transferencia de recursos a los grandes grupos económicos. Porque, ¿qué pasa? No les cobra impuestos a los grandes grupos económicos, o le baja los impuestos que venían pagando. Entonces, lógicamente, el Estado recibe menos plata, porque de esos grandes grupos es donde se tendría que sacar la mayoría de la plata del Estado. Entonces, no le cobra los impuestos, y no solamente no le cobra los impuestos, sino que les da subsidios a esos grandes empresarios, con la plata del Estado, entonces el Estado se desfinancia. Y para tapar ese agujero fiscal que se genera con estas políticas, endeuda a la provincia. Y la endeuda en endeuda, y bueno, ya estamos duplicando la deuda en un año y medio. Y la otra pata de la política de Cornejo, es decir, la otra cara de la moneda, es el ajuste contra los trabajadores. Porque él dice, bueno, el agujero fiscal es enorme, hay que ajustar. Entonces ajusta en educación, ajusta en salud, ajusta en vivienda. Entonces tenemos un déficit fiscal enorme, es un déficit fiscal enorme, pero que él dice, bueno, la culpa de los trabajadores. Tenemos un 17% de aumento en cuota para los trabajadores estatales, con una inflación mucho mayor. Tenemos que escuelas que no ha creado ninguna escuela, no ha construido ninguna escuela Cornejo en un año y medio. La educación, la salud pública, bueno, un desastre. La salud, ya sabemos, incluso están procediendo a privatizar o tercerizar servicios, una política de ajuste en regla, digamos, ¿no? Sacarse encima empresas del Estado, como hizo con los troles, malvender lo que pueda malvender, una política de ajuste y endeudamiento, ¿no? Son las dos caras de la misma moneda, pero todo en función de beneficiar a los grandes grupos económicos que se han venido llenando de plata y que ahora este gobierno le da más subsidios, le baja más los impuestos. Entonces, lógicamente va a haber déficit fiscal. Puede ser que no se le agarre con los trabajadores. Lo que corresponde es dejar de endeudar a la provincia y meterle la mano en el bolsillo a esos sectores que son los que tienen que pagar más impuestos y no beneficiarse como lo están haciendo ahora.